Vamos a dedicarle este bloque a dialogar con Pablo Galfré, que es autor, entre otras cosas, es autor de un libro de reciente aparición en abril de este año, La comunidad viaje al abismo de una granja de rehabilitación, editado por Sudestada. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días, ya casi buenas tardes, muy cercanos del mediodía. Pablo, queríamos empezar, sabemos que el libro originalmente empezó siendo una propuesta de un artículo para la revista THC, y que más luego se convirtió en este proyecto de libro que pudieron publicar este año. Preguntarte por qué interés te movió a investigar esta situación en estas llamadas granjas de rehabilitación. Y justamente yo en el año 2008 publiqué un artículo de tapa en la revista THC que se llamó Rebelión en la Granja. Uh-huh. Yo me acerqué a los chicos, quería escribir, venía a la tele, tenía más ganas de escribir, y ellos querían algún artículo de investigación sobre estos lugares. Y bueno, y ahí es la primera crónica que escribo sobre estos temas, ¿no? Sobre otra granja donde 9 chicos se rebelan, y atan a los operadores, a quienes los castigaban, los chicos se rebelan, los atan, los encierran, los castigan un poquito y se escapan de la granja, digamos, ¿no? Y entonces ahí me había quedado rezagado justamente San Camilo y Alejandro Menenson, que son mis dos grandes objetos de investigación en este libro, digamos, ¿no? Los dejo ahí como tintineando y sigo buscando esa información hasta que me encuentro con Lucas Tavares, lo entrevisto a Lucas, me habla de los dos, de Alejandro Menenson y de San Camilo. Y poco a poco hasta que me encuentro con las muertes de Saulo y de Felipe, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta que tengo un libro. Y para los oyentes, yo ya me devoré el libro, la verdad es que es excelente, me lo devoré en 4 días. Preguntarte que nos cuentes qué es San Camilo y qué es San Antonio y qué hay detrás de estas granjas de rehabilitación. San Camilo es mi gran objeto de estudio, está en el 80% del libro. San Camilo es una granja de rehabilitación, pero también simbólicamente podemos decir que es una cárcel, ¿no? Yo a veces digo tibiamente que es una cárcel, pero ya creo que podemos decir que es una cárcel. Y me animo ya a decirlo, yo soy muy respetuoso, no quiero hacer esas comparaciones odiosas, digamos, ¿no? Entre una cárcel y una granja de rehabilitación, ¿no? Como cuando a veces se compara X situación con el nazismo, ¿no? Pero el otro día, Roberto Cipriano García, un secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, enfáticamente dijo que San Camilo era una cárcel y tenía un comportamiento de cárcel, ¿no? Cuando decimos cárcel es porque los chicos, muchos, son internados voluntariamente y muchos son secuestrados directamente de las casas y después son encerrados en celdas, y cuando decimos celdas son celdas de 2x2, con rejas y sobremedicados, y son atados y son castigados y tienen que soportar un régimen carcelario si se portan mal los castigan, si se portan mal los premian, y donde los propios internos ejercen las tareas de limpieza, de cocina y hasta de seguridad, ¿no? Sí, hasta, que, y por hasta eso podemos decir que es una cárcel. Y hasta el día de hoy siguen funcionando, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue funcionando. San Camilo tenía 2 sedes, la sede de Derqui, que era la más carcelaria, que directamente era una cárcel. No, la verdad que tendría que subir las fotos a internet para que la gente pueda verlas más allá del libro. Era una cárcel, era un edificio con rejas, con celdas, con rejas en los pasillos, con habitaciones, con las ventanas enrejadas. Esa cerró. La sede que tienen en Derqui, que no por ser una casa quinta de 4 hectáreas deja de ser una cárcel, pero bueno, tiene un régimen más abierto, si bien los pibes no se pueden ir por su propia voluntad. Y después está San Antonio, ¿no? Que es una comunidad que investigo menos, que no la conocí por dentro, como sí conocí las 2 sedes de San Camilo, pero que tiene de alguna manera el mismo régimen que San Camilo y donde también murió un chico. Preguntarte, hace pocos días compartías una nota a una funcionaria de niñez, subsecretaria de la provincia de Santa Fe, sí. Preguntarte por el Estado, ¿no? Tanto desde la función como controlador de estos espacios, como la de derivador de diferentes, digamos, problemáticas que se debería hacer cargo el Estado o estamentos públicos, si se quiere, y hacen convenios con este tipo de instituciones privadas. Sí, lo lindo de la comunidad es que no para escribirse, ¿no? Y esta cuestión está saltando ahora, no está tanto en mi libro. Sí desarrollo, obviamente, la relación que hay entre San Camilo y la justicia, donde los jueces derivan a pacientes o donde los jueces permiten estas internaciones, ¿no? Están los juzgados de civil número 1 y número 2. San Camilo suele judicializar a la gran parte de sus internos, ¿no? Pero nunca encontré, como sí se está dando ahora, una relación espuria y directa entre un poder ejecutivo, entre un Estado y San Camilo, ¿no? O sea, para que los oyentes sepan, la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe derivó a 17 menores de edad, menores que estaban en situación de calle o que estaban en pensiones, menores que tenían un consumo problemático o no, se los sacaron de encima y los deportaron en San Camilo, ¿no? En el partido de Pilar, a 300 kilómetros de Rosario, donde hay ahora, sí sabemos, un convenio entre San Camilo y la Secretaría de Niñez y la Dirección de Salud Mental de esa provincia. Pero durante mi investigación no encontré ninguna relación directa como esta. De hecho, no tiene convenio con Sodronar, no tiene con el Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, obviamente, tiene una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Pero por omisión también, seguro, ¿no? Y la omisión termina siendo quizás de alguna manera una opción. Cuando digo omisión es porque ninguno de los estados, por ejemplo, de Mendoza, de donde era Saulo, uno de los chicos que muere, o de otras provincias como Tierra del Fuego, que desde allá venían chicos, se hacen cargo precisamente de sus habitantes, ¿no? Que tengan o no consumo problemático. Ahí, Pablo, arrancás, bueno, con varias citas, y bueno, una de ellas es una de las tantas cartas a los poderes de Antonín Artaud, me pareció muy, muy sugerente como disparador, ¿no? Y pensaba si de alguna manera en este tipo de situaciones no opera una especie de estado de excepción donde se suspenden todos los derechos, le ocurre a las y los locos, entre comillas, ¿no? En los hospitales psiquiátricos, como denunciaba Artaud, le ocurre muchas veces, digamos, casi como una constante a los considerados delincuentes por el Estado, y en este caso a quienes, digamos, están en el marco de un consumo problemático, parece también ocurrirle. ¿Cómo ves esa dinámica de estigmatización o a partir de la cual se permite el propio Estado, digamos, la suspensión de derechos elementales en sujetos vulnerados, ¿no? Como puede ser en esta ocasión. Sí, es muy triste, o sea, lo dice Artaud y también lo dice Neil Christie, ¿no? O sea, disfrazan el castigo con salud, digamos, ¿no? Con una supuesta cura, digamos, ¿no? Vení que te quiero curar, pero en realidad es vení que te castigo, y donde los chicos tienen completamente suspendidos sus derechos y garantías, porque deberían la ley de salud mental establece que tienen derecho a un abogado. Hace pocos días estuve hablando con un chico muy triste, ¿no? Internado en el programa San Andrés, que está hace 2 años, ¿no? Y él se quiere ir, pero la familia no quiere, y él como que no se va porque no tiene laburo, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, yo no puedo decirte si tenés que salir o no, porque no soy médico, no soy psiquiatra, entonces no quiero adjudicarme, digamos, cualidades que no tengo. Lo que sí le dije es, vos tenés derecho a un abogado, o sea, tenés que hablar con un abogado, porque la ley de salud mental prohíbe explícitamente que una persona esté encerrada por cuestiones sociales y no tener trabajo, justamente una cuestión social. Y así en otras comunidades, ¿no? Donde los chicos están durante meses o años, digamos, ¿no? O sea, yo durante todo este viaje al abismo me he encontrado con chicos que estuvieron durante más de 2 años en distintas comunidades o hasta el día de hoy están hace seis años en San Camilo, ¿no? Y no tienen ningún tipo de información, no saben que son judicializados, es lo que estableció el otro día justamente la Comisión Provincial por la Memoria, que ninguno de los chicos sabía bajo la órbita del juez estaba o que tenían derecho a un abogado. La verdad que sí, es tristísimo, ¿no? Están privados de su libertad, y es más triste aún que son gente, yo no sé si escribo tanto a esta cuestión que la adicción es una enfermedad, pero bueno, así lo establece la ley de salud mental, que es una ley consensuada, ¿no? Es más triste aún, creo, si estas personas a su vez están enfermas, ¿no? Sin duda. Pablo, vos terminás el libro en el epílogo diciendo será justicia, ¿no? Digo yo, un poco irónicamente jugando con cómo se ha desarrollado la causa judicial que hay, por lo menos un poco más avanzada, por la muerte de Saulo Rojas. Si nos podés contar en qué estado está esa causa y qué esperan que pueda suceder de acá en más. Bueno, hoy empieza la feria judicial, ¿no? Así que tendremos una pausa. Pero están imputados Martín Ibarne y Victoria Bonorino, marido y mujer y dueños de San Camilo, directores de San Camilo, están imputados por la muerte de Saulo, y también el licenciado Alejandro Jacinto y el psiquiatra doctor Sergio Rey. Los 4 están imputados, y de acá un par de semanas después de la feria, o 3 semanas, va a haber un nuevo imputado que vendría... Bueno, va a haber un nuevo imputado. Y la causa, bueno, tiene que seguir su curso, esperemos que llegue a juicio oral. Con respecto a la muerte de Matías Lamorte, que es el chico que muere en la otra comunidad, en San Antonio, uh-huh, en 2015, no solo no hay imputados, sino que la causa está prácticamente paralizada, pero bueno, estamos tratando de motorizarla para que avance, y creo que va a avanzar. Para que se den una idea de cómo funciona la justicia, entre las fojas 1 y 20, que están, digamos, la información más importante de siempre una causa judicial, hay chicos de 15 años que declaran: nosotros éramos los que estábamos de guardia y los responsables de la salud de los chicos. Entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. A Matías la muerte lo escuchamos gritar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana: me ahogo, me asfixio. Lo único que hicieron fue ponerle un ventilador enfrente a la cara. Matías se desplomó y se terminó muriendo un paro cardiorrespiratorio a las 6 de la mañana, digamos, ¿no? Y a pesar de eso la causa no avanzó, ¿no? La verdad es un delirio. El hijo del Tigre Acosta, el fiscal Gonzalo Acosta, tenía esta causa. Con respecto a la muerte de Felipe Marinianski, no hay causa judicial alguna, ¿no? Felipe muere en un hospital del conurbano el 3 de junio de 2013. Trataremos que a partir de todas las presentaciones del libro que estoy haciendo, alguien de alguna manera pueda rescatar su muerte. Bueno, Pablo, la verdad es que nos quedamos, yo ya lo leí el libro, así que hay muchas cosas que ya sé, pero nos quedamos acá atónitos, nos miramos con todas las cosas, ¿no? Y complicidades que se van descubriendo y que terminan generando que estos pibes estén ahí al amparo de esta gente que son verdaderos delincuentes que tienen que estar presos, ¿no? Más allá de que no estemos de acuerdo con las cárceles, creo que vos lo decís ahí en el libro, la mamá de los pibes, por lo menos la de Saulo, sí quiere que estos tipos paguen, así que ahí es donde tendrán que estar. Sí, sí, sí, Miriam quiere, yo no quiero, pero sé por qué no quiero, a su vez, porque primero, además, no creo en las cárceles, creo que si están condenados de alguna manera vamos a estar todos satisfechos y no vamos a ir al fondo de la cuestión, que es que cambie la política de drogas en Argentina. Sí, claro. No aspiro, si querés, a una legalización, menos con este gobierno que nos está gobernando, y tampoco con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Que jamás hizo nada para que haya una legalización, pero sí quizás que podamos, no sé, hablar de una reducción de daños o que cambie un poco la política de salud mental en este país, ¿no? Y que finalmente haya dispositivos comunitarios como lo establece la ley, porque el kirchnerismo saca esta ley de salud mental que es inigualable, pero no se han desarrollado dispositivos. Sí, me parece que si van presos es como la famosa comisión, las comisiones de investigación que decía Perón que había que crear para que no pase nada, ¿no? Claro. Pero a ver, ojo, digamos, yo no me voy a ocupar de que no vayan presos, pueden ir presos, obviamente, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo, la idea es que no haya más muertes y ponerle un límite al dolor, citando un poquito a Nils Christie, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido estar castigando a los usuarios de drogas y a los usuarios del sistema de salud mental. Sin duda, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación acá con la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos a estar difundiendo, vamos a seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con estas granjas y con el avance de las causas judiciales. Abrazo grande para todos. En Facebook yo siempre voy actualizando lo que va pasando, así que siempre a disposición para ustedes y para cualquier medio alternativo. Genial, un besito. Un beso grande. El Facebook de Pablo, lo recordamos, es Pablo Galfred, tal como se llama, y vamos a aportar que también participó de la investigación que produjo la película emblemática en torno al caso de Fernando Carrera, de Ratio Horror Show. Pablo entonces viene laburando estas temáticas, y el eje de la cuestión, como él bien decía ahí recién, es que cambie la política de drogas en este país y que cambie el trato hacia los, entre comillas, denominados enfermos mentales. Hay algo más que quería resaltar, que es que él cuenta en el libro que apenas ingresan los pibes y las pibas a San Camilo, a San Antonio, les dan etumina, que es una droga muy fuerte, que los deja entre 3 y 5 días como inconscientes, les dan mucha dosis, los meten en un cuarto, y esa es la bienvenida, ¿no? Hace poco vino Pablo acá al estudio de la radio con 3 de los sobrevivientes de esta granja de rehabilitación. Esa es la bienvenida que le dan a los pibes y las pibas que llegan ahí. Muchas veces pobres, muchas veces del interior, cuando la ley de salud mental reza que lo más importante para que una persona se rehabilite es estar cerca de su familia y contenida. Los pibes no los dejan hablar por un mes con la familia apenas ingresan. Bueno, un montón. Recomendamos fuertemente el libro La Comunidad Viaje al Abismo de una Granja de Rehabilitación. Y estamos recontra jugados, son 11:51. Nos vamos a escuchar a la Orquesta Popular Zambomba y volvemos ya para cerrar. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.